Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre, no vuelvas más. Tú dejaste en mí este cruel dolor que me tiene herido, no te quiero ver. Ay, qué amargo amor, ay, qué amargo amor que siento en mi tormento. Solo quiero pensar, solo pensar que por ti ya nada siento. Hay que amargo amor, hay que amargo amor, hay que amargo amor, hay que amargo amor. Se sufre, pero se aprende. Vive la vida, vive la vida. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre, no vuelvas más. Tú dejaste en mí este cruel dolor que me tiene herido, no te quiero ver. Ay, qué amargo amor, ay, qué amargo amor que siento en mi tormento. Solo quiero pensar, solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, oh, oh, ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Estando lejos quizás tenga paz. Hay que amargo amor, hay que amargo amor, hay que amargo amor, hay que amargo amor. Ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Estando lejos quizás tenga paz. Hay que amargo amor, hay que amargo amor, hay que amargo amor, hay que amargo amor, hay que amargo amor, hay que amargo amor.